Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Bien, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes 26 de mayo de 2020. La Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases no integrales. La Alianza Francesa ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Comuníquese a la página de Facebook Alianza Francesa Texcoco o al 5571-3226-28. Bien, tenemos también que comentarle que en Juchitepec, ante la contingencia por COVID-19, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán ha establecido un comedor comunitario, para lo cual invita a los pobladores a donar alimentos no perecederos y enlatados para preparar comidas. Este comedor se encontrará en la entrada del Centro de la Juventud para la cabecera municipal y para Cuijingo, enfrente de la entrada de la delegación. Bien, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a que nos comunicamos al teléfono 3091-3246. Igual nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos de la oficina grupal Paso 12, el teléfono es 55 83 08 18 23. Desarrollo humano, psicoterapeutas grupales, individuales, de pareja y familiares hacen juntas virtuales de 20 a 21:30. Comunicarse al 55 12 82 65 40. Tenemos el directorio local de Amecameca. Bobalicious presenta bebidas refrescantes, deliciosas y divertidas en Amecameca, Estado de México, al 55 26 74 14 73. De la misma manera, vamos a encontrar nosotros en el directorio local de Juchitepec, tenemos al Tepozán, una hamburguesería en la avenida Juan Flores y Castro, diseño floral en avenida Matamoros y número en Juchitepec, 55 12 48 83 38. Eduardo Gades también nos invita a Juchitepec. Tenemos a Europan en Amecameca, Panadería y Cafetería en Rosario 25, el Rancho del Valle, venta de lácteos y huevo en la carretera Santiago Chalma, número en Amecameca, Barbacoa y Michotes Don Jorge, en la avenida 25 de Febrero, en Amecameca, Estado de México. El directorio local de Tlalmanalco nos ofrece en la avenida Fray Martín de Valencia, número uno, vamos a encontrar todos estos servicios. Todo regalos, Laurolín y Dulce Universo. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Primero, el nombre de tu negocio, después el tipo de servicio, tu dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos a la página de Facebook, La Voladora Radio, o comunicarte al número 978-52-52. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Comuníquese al 55-18-25-27-99. Esta es La Voladora Radio. Nuestros teléfonos en camilla son 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-6154-59, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Tenemos también en el directorio local de Amecameca, Rhino Printer Technology, en la calle Cuauhtémoc 38 en Amecameca, Go for Life, venta de agua purificada, en la calle Libertad número 92 en Amecameca, y sus teléfonos 55-28-25-35-38. Primero Pollo, que ofrece pollo de sabores al 55-60-41-91-26. Y finalmente tenemos Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana. Ellos se encuentran en Amecameca, en la calle del Rosario, esquina con Relox. Bien, estas han sido nuestros mensajes del día de hoy. Vamos a comentarles que a partir de los siguientes momentos vamos a estar platicando temas pues muy interesantes, muy importantes, que se da, dado esta epidemia tan espantosa que se ha soltado, pero aparte estamos en medio de una crisis económica, no sé si de proporciones mucho mayores. Vamos a empezar a analizar el asunto desde el punto de vista de aquí, de la actividad económica de los volcanes, para después tratarlo a nivel nacional y un poco a nivel internacional, si es que se puede. Bien, comenzamos platicando. Como mucha gente de aquí sabe, al estar prácticamente inutilizada la planta generadora de pues bienestar, en los términos que se está hablando ahora en la 4T, que es la central de abasto de la Ciudad de México, pues sacar la producción del campo se vuelve prácticamente trabajo de titanes. Aunque sí hay gente en la central, aunque sí están trabajando, aunque está prohibido cerrarla, eso sí se los subrayo, prohibido cerrarla, ¿verdad? Y que el gobierno de la ciudad, tanto en comunicación directa como en diversas circulares y comunicaciones hechas a los medios, pues nos ha establecido que no es la intención cerrar, sigue abierta, pero tenemos los siguientes problemas. Bien, eso lo oiremos en un ratito más, y estamos aquí en La Voladora Radio. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 9:16. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Platicábamos del problema de sacar la producción del campo. El campo, pues ustedes saben que no se puede esperar. Y mandarla a los centros de venta. Ustedes saben, pues colocarla directamente en los mercados, a no ser que se tengan ya clientes establecidos, es muy difícil. Ver esto de otra forma que no sea acudir al principal centro de abasto de Latinoamérica, que prácticamente se encuentra cerrado, es casi una obra de titanes. ¿Por qué? Por la poca afluencia que se está teniendo. Bien, les voy a platicar cómo está la situación. Si bien tenemos nosotros dificultad en la afluencia de la gente, y dificultad por dos cosas: lo primero, porque está restringido el tráfico por parte de las autoridades por la epidemia; por otro lado, tenemos que la gente no tiene dinero, y es una realidad absoluta, no tiene dinero, subrayo, de tal forma que pues los muchachos de ahí de Central de Abasto se han dedicado a acudir a calles céntricas en la zona Rosa, en el mismo centro histórico, para regalar comida. Subrayo, regalar comida, cosa que pues es de agradecerles ante la inacción verdadera de las autoridades en este punto de vista. Bien. No es nuestra intención, este no es un programa de crítica ni de cuestiones ahí banales. Realmente buscamos siempre encontrar la solución. Creo yo que ustedes han notado que en los puntos de acceso y de salida de esta zona de los volcanes se han colocado puestos que venden pues frutas y verduras verdaderamente con una calidad muy buena, y cosa que no estoy diciendo ninguno en particular, nos pagaron por ello, de muy buena calidad, y que hacen notar que son gente que no está yendo a la central de abastón, que están teniendo el sistema de venta de allá. Porque se nota, ayer pasamos pues después de las 11 de la noche y estaban en plena actividad todos estos lugares vendiendo, que pues nos hacen ver el problema tan grande que es no poder llegar hasta allá, hasta la central. Ellos están vendiendo aquí. Dese su vuelta, revise cómo están las cosas, sobre todo en momentos como ahorita que no se están poniendo los tianguis. A pesar de que en lugares como Zumba se tuvo tanto control, bueno, pues ya la epidemia le pegó, como sabemos, hasta el presidente municipal. Entonces, repito, si no encuentra de inmediato la plaza, etcétera, etcétera, dese su vuelta por allá. También importante, consuma en los mercados. La calidad, la oportunidad y el servicio que da la gente en los mercados es importante y está quedando muy buena, muy, muy, muy sabrosa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante ver eso. Estuvimos nosotros ayer con las autoridades de la central de abasto de la Ciudad de México y pues haciéndoles ver qué es lo que se piensa hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa hacer ante pues esta cuestión que tenemos tan grave de que el producto del campo no está pudiendo ser vendido por la falta de oportunidad que estamos comentando, por la falta de acceso a la central de abasto. Perdón. Perdón. Y por el otro lado, por la cuestión de la falta de dinero y el hecho de que está, pues, prácticamente la sección de flores y hortalizas en ruinas. Ustedes saben, se cayó el pasado 21 de marzo con una granizada inusual y nos sorprendió mucho ver que las cabezas el administrador general y el coordinador general de la central de abasto pues no está yendo a trabajar porque pues está en su casa protegido del coronavirus, ¿verdad? Igual algunos de sus subalternos, etcétera, etcétera, de tal forma que fuimos atendidos por verdaderos héroes que están ahí trabajando, a quienes mandamos un saludo muy grande, aun cuando empezamos la tarde en un tono muy álgido, muy difícil. Pues esto se suavizó y podemos encontrar las siguientes características. La primera es que el gobierno de la ciudad no se piensa mover para nada que no sea atención médica por el coronavirus. Esas son las instrucciones ahorita. Todo mundo está volcado hacia allá y pues tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. De una vez comento, ¿no? Todos los que esperábamos, ¿verdad?, que ya para estas fechas se fuera normalizando y todo, pues no va a haber tal. No va a haber tal, se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el próximo 15 de junio y pues queremos creer, ¿verdad? No voy a decir porque quizás no, vamos a creer que sí, el 15 de junio, pero lógicamente para cualquiera que tiene conocimiento de la producción del campo, vamos a saber que en ese momento vamos a estar llenos de producto que no ha podido salir. De nuevo nuestra recomendación, dejémonos de andar pensando que seguimos en los 50 y que va a pasar Pedro Infante en su convertible, y que en la esquina está Marga López llorando amargamente porque ya la dejó Arturo de Córdoba, y que en la otra esquina están Héctor Suárez y Leonor Hildo Ochoa corriendo, que era lo único que se dedicaban a hacer los jóvenes en las películas de aquella época. No, ya eso se acabó. Tenemos que organizarnos, tenemos que ver en qué podemos apoyarnos. Comentando aquí en la misma zona de los volcanes, la semana pasada, me decía la gente de la dificultad de acceder a tanto a los fondos como a los préstamos que se están dando para paliar un poco que está dando el gobierno. Pero la misma gente me decía, bueno, ¿para qué me sirve ahorita un préstamo de 25 mil pesos si no voy a poderlo pagar porque mi negocio está cerrado? Obviamente tenemos que entender aquí las cosas y ser verdaderamente inteligentes. Es decir, yo me pongo a pensar cómo es posible que en espacios abiertos esté flotando el COVID si a mí me están diciendo que solo el contagio directo me va a producir el COVID. Obviamente yo no estoy pidiendo que se arrete o que se ponga en duda alguna de las observaciones que ha hecho la autoridad sanitaria, ¿no? Definitivamente yo sí les digo, creo que es el punto de atender precisamente a lo que nos dice la autoridad sanitaria, tener esa sana distancia, tener cubrebocas en lugares cerrados y donde tengamos peligro de contagiar o ser contagiados, ¿verdad? Y tratar de estar el mayor tiempo en casa. Pero pues hay contagiados, hay víctimas trágicas, ¿verdad? De hecho estamos viendo, ¿verdad?, que estamos hablando de 71.105 contagios, ¿verdad? 7.633 muertos. Y no es un problema fácil, ¿verdad? Durísimo el asunto. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos nosotros? Con que todos comemos todos los días. Y no solo eso, tenemos necesidad de comer todos los días. Si aquí se viene una hambruna por andar viendo las cosas de una manera como no es, hay que calibrar eso. Porque pues yo creo que es muy difícil que, a no ser que me contagie un pajarito o un perrito, pues pueda yo adquirir coronavirus en el monte o en la playa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ha sido muy bueno para la naturaleza que se ha recuperado de las barbajanadas que suceden, ¿verdad? Pero definitivamente creo yo que tenemos que ver una solución que involucre a todo mundo y que evite males sociales peores que los que se pretenden evitar. Así como le piden a la gente que ventile sus habitaciones, que mantenga la limpieza, ¿verdad? Porque sí, con todo respeto, me ha tocado llegar a lugares, sobre todo en la ciudad, ¿no?, en donde no me he atrevido a entrar. ¿Por qué? Porque los señores tienen cerrados hasta con periódico las rendijas de su casa, ¿verdad? Y nos encontramos con que no circula el aire y ese es un foco de contagio, por mucho que estén metidos en su casa, ¿no? Y luego para acabarla de amolar hay quienes ni siquiera se bañan por ese miedo. Pero bueno, continuaremos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Continuamos platicando acerca de las cuestiones económicas que pues tienen en el centro de la opinión todo. Los periódicos hoy nos reportan que se han retirado 5,000 millones de pesos del país. 5,000 millones de pesos por mexicanos. Bueno, de acuerdo a la Constitución, si nacieron aquí, pues se llaman mexicanos. Deben de tener padres mexicanos, ¿verdad? Pero yo dudo que tengan alguna especie de progenitura, ¿verdad? Se han retirado 5,000 millones de pesos del país, lo cual, lógicamente, hace un hueco de consideración en el manejo de nuestra economía. Aquí vamos a tratar las cosas muy, muy a fondo. Yo creo que si seguimos la ruta del dinero, mi papá siempre decía, cuando tengas duda con algo, sigue la ruta del dinero, ahí va a estar todo. Y en efecto, ¿no? Vamos a seguir la ruta del dinero. Y yo les juro que vamos a encontrar que en los bancos de San Antonio, en los bancos de Dallas, Fort Worth, en hasta en Falfurrias o El Paso, Matamoros, vamos a encontrar esos 5,000 millones de pesos que se fueron del país. ¿Por qué se fueron? Pues simplemente porque nunca estuvieron aquí en realidad. Tenemos nosotros gente que pidió que se les rescatara financieramente, a pesar de que las cuentas bancarias de sus empresas, de sus industrias, de sus comercios, las tienen en Barbados, en Antigua, en Panamá, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué no le piden al Banco de Barbados, ¿verdad?, que los rescate, ¿no? Los que ya son más millonetas, que lo rescaten los suizos porque tienen la lana, ¿no? ¿Por qué tiene que verse eso desde ese punto de vista? ¿Y por qué verdaderos papanatas, eso sí se lo digo, gente sin ningún conocimiento de la economía, se ponen a hablar de esto como una tragedia? Este dinero, repito, jamás estuvo en el país. Solamente entra aquí para especular y se maneja así. Si nosotros nos ponemos a ver en un ámbito verdaderamente serio, repito, no pensando ahí como señora de Narvarte de que ay me llevo mi lanita y las arañas, ¿verdad? Realmente lo que es ver el fenómeno económico en el fondo, nos vamos a encontrar con la caída grave, la caída vertical del dólar en la economía mundial. Tenemos aquí un fenómeno que no se va a poder revertir. No es el hecho de la caída del dólar solamente, es el hecho de la caída de las monedas fiat. ¿Qué quiere decir estas monedas fiat? Fiat es hacer en latín y a la vez es creer. La fe es fiat, ¿verdad? Todo lo que es materia de fe es en lo que creemos. Hay quien la desprecia, pero yo sí y verdaderamente trato de tener fe todos los días, porque es lo que lo mueve a uno para trabajar. Hay gente que yo veo muy, muy, muy materialista, muy inteligente, que solo cree en lo que ve y no se dan cuenta que cuando sacan un billete para pagar o reciben ese billete, pues están haciendo un acto de fe. ¿Por qué? Porque antiguamente ese dinero estaba respaldado por grandes depósitos en oro, pues básicamente en Fort Knox, en Estados Unidos. Pero a partir de los años 50, en el acuerdo de Bretton Woods, se llegó a la conclusión de que tenía que respaldarse la gran actividad industrial, tenía que respaldarse el capital con el propio capital, y este acuerdo de Bretton Woods nos dijo: basta con que Estados Unidos diga, con que la tesorería de Estados Unidos diga que va a pagar esta cantidad, con que sea aceptado sobre todo la moneda de papel. El dólar verde tuvo entonces respaldo por sí mismo, un respaldo que está dado por la economía y la industria estadounidense. Pero ¿qué sucede cuando esa economía es la principal deudora del mundo? ¿Qué sucede cuando esa economía tiene graves problemas como los tiene ahora? Cuando ese país tiene el mayor número de fallecidos, desafortunadamente, un abrazo para todos los deudos del mundo, sobre todo para los de nuestro país, por coronavirus. ¿Qué sucede cuando ya esa economía es desafiada por sistemas económicos mucho más eficientes y mucho más profundos? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Pues lo que está ocurriendo, nadie quiere el dólar, claro, salvo los charritos que sacaron su dinero, ¿verdad? Y no se quiere el dólar, repito, tan es así que la tasa vigente, la tasa vigente en Wall Street está en 0%. ¿Oyó usted bien? 0%. Usted pide dinero allá. Lógicamente no va a pedir ahí 100,000 pesos ni un millón, va a pedir, en serio, y a la hora que va a pagar, no va a pagar un solo peso, un solo dólar de interés. Esa prime rate, esa tasa principal, está colocada en 0%, y eso es una verdad que no podemos evitar tomar en cuenta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Obviamente que se pone en duda la capacidad de Estados Unidos para solventar las deudas. ¿Qué tenemos por otro lado? Es muy difícil que un gobierno o que cualquier persona en un momento determinado pueda saber cuánto se está vendiendo y cuánto hay comprometido, es decir, el dinero de papel, podemos saber cuánto hay en determinado momento. Ese dato lo consigue usted en el Banco de México y con un cierre diario, y quizás hasta por hora, ¿verdad? Podemos darnos cuenta por ciento. Ahorita estamos viendo, con gusto, la verdad se lo digo, el lunes cerró el dólar a 23 pesos. Ahorita, si va usted, está a 22.62. Después de haber tenido un máximo histórico de 25.68 al 23 de marzo de 2020. Bien, seguimos platicando. ¿Qué es lo que sucede? Que ya esas monedas fiat, basadas en ese acuerdo de que todo el mundo iba a respetar las monedas y el precio de cotización que se les estuviera dando, basado en sí por la oferta y la demanda, pero también con un buen aderezo de especulación, ese dinero, pues simplemente está en crisis. Y la crisis está basado precisamente en esa realidad que ese mismo dinero generó. Esa realidad que está basada en un mundo que nadie imaginábamos antes de estas dos últimas décadas. Pensábamos, pues sí, que iba a haber computadoras y todo, pero nunca pensamos que esa realidad virtual tendría características mucho más grandes que la realidad fenomenológica que vivimos todos los días. Es decir, vamos a encontrar nosotros monedas que son criptogramas en las cuales vamos a invertir, y ese dinero se va generando en un mercado paralelo que es mundial. Las criptomonedas son una realidad. Los bitcoins son algo que existe ya en todo el mundo y que es una realidad de la cual nadie se puede escapar. Tan es así que ya a fines de la semana pasada, el gobierno de China pues decidió que no va a tener el yuan el respaldo de Bretton Woods, ¿verdad? Sino que se va a manejar en una forma críptica, y ese es el punto fundamental en el cual vamos a encontrar las cosas. Ustedes saben que China tiene un nivel de dólares. Hay quien dice que tiene más dólares que Estados Unidos y que por eso está inmune a cualquier movimiento especulativo. Y

pues yo fuera una persona muy, muy, muy conocida en todo el mundo y, como dicen ahora, un influencer en quien todo mundo cree. Entonces, que yo le firmara a la gente unos vales, ¿verdad? Unos vales y todo el mundo dijera, no, este señor es francamente muy, muy cumplidor. Obviamente, pues eso tendría su efecto, ¿verdad? Hasta el momento en que comenzara a dejar de cumplir. Pero si nosotros hacemos unos vales que, perdón por la redundancia, ¿verdad? Pero que esos vales tuvieran un valor mundial y estuvieran respaldados por la inversión de todo el mundo, pues tendrían una verdadera aceptación, porque nos encontraríamos que estarían respaldados por la fe de todo el mundo de que van a ser pagados. Es decir, esos vales van a tener ese punto. Vamos a comentar aquí algo importante. Esta moneda del Bitcoin, que a mí, francamente, todavía me cuesta trabajo entender, a pesar de que pues nos hemos dedicado estos últimos días a estudiar y a platicar con la gente que sabe mucho, sobre todo los chavos, que son una maravilla, porque ya traían este equipo en su mente, ¿verdad? Todo eso nos permite conocer las cosas, ¿no? Pero nos hace ver que el comercio antiguo, basado en el intercambio estilo permuta, ¿verdad?, de estilo trueque, está volviendo a tener fuerza y volviéndola a tener aquí en esta zona de los volcanes. Repito, el darnos cuenta de que estas criptomonedas existen nos hace ver que la única forma segura de tener nuestras cosas es cambiándolas directamente, y que la criptomoneda no es más que un vale que nos permite intercambiar mercancías. Es curioso aquí recordar la historia de la moneda. Dicen que en la Edad Media, pues, tenía que andar la gente en los caminos con grandes cantidades de oro para ir a comprar y a vender lo que necesitaba. Vamos a encontrar libros maravillosos como las historias de Marco Polo, en las cuales pues nunca nos dice Marco Polo que iba con carretas de oro, ¿verdad? Marco Polo llevó mercancía de Europa para intercambiarla en Oriente, principalmente en China, donde fue muy grandemente apreciado por Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. Y regresó con seda, regresó con especias, regresó con todo lo que era muy apreciado en la Venecia y en la Europa de aquella época. Fue a intercambiar. Y ese intercambio sucedió durante los siglos de los siglos. Lo mismo sucedió aquí en México. Cuando llegaron los españoles, desataron un monopolio verdaderamente bestial que controlaba toda nuestra economía, y todo el comercio internacional se hacía a través de la NAO de la China. Y aquí el problema es que los españoles sí traían sus barcos llenos de oro. Si no, nadie los buscaría, la verdad. Todo el mundo, desde Jacques Cousteau, los grandes buzos y exploradores, su sueño dorado siempre ha sido encontrarse un barco hundido lleno de oro. Es decir, los galeones no crean que los buscan por su valor histórico